Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, en esta mañana entonces déjeme compartir un texto que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? La mayoría, y lo citamos y lo recitamos. ¿Cuál sería algún texto preferido de los que están aquí? A ver, algún texto bíblico, algún versículo que dice, ah, este me encanta. Excelente, muy bien, ¿eh? Gracias, buenísimo. Clarito, ¿no es cierto? Lo está diciendo este precioso niño. Aparte de Dios no podemos hacer nada, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. ¿Algún otro? Bueno, cada uno tiene el suyo y posiblemente alguna vez cambie, ¿no es cierto? No siempre sea el mismo, porque a lo mejor hay alguno que en determinada época o etapa de nuestra vida o momento, ese fue muy significativo porque fue el que nos abrió los ojos, nos guió, fue a través del cual Dios se reveló en nuestra vida, nos bendijo, obró, etc. Y luego la vida continúa y quizás en otra etapa es otro el versículo que viene a ser muy efectivo, muy eficaz, ¿no es cierto? Y muy relevante para ese momento de nuestra vida. Pero indudablemente muchos van a coincidir en que Filipenses 4:13, como acaba de mencionar nuestra hermana Graciela, es está siempre allí entre los top 10, no sé cuánto, ¿verdad? Que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo puede decir? Muy bien, yo iba a pedir que lo hiciera alguno individualmente, pero ya lo hicieron entre todos. Muy bien, vamos a decirlo entre todos de nuevo entonces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Excelente! Bueno, esa palabra, además de ser una palabra que tengamos alojada en nuestra mente o en nuestro corazón, debe ser algo que nos movilice, sea respuesta, sea una guía, sea algo que nos lleve a tomar decisiones en algún sentido. Y esto es particularmente relevante cuando efectivamente pasamos algunos tiempos donde parece que nosotros por nosotros mismos no podemos frente a algo o frente a alguien. Intentamos, buscamos, nos esforzamos, pero vemos que no se producen cambios, no pasa nada, y el tiempo pasa, nos desgastamos, nos debilitamos, nos desanimamos, y claro, es en esas situaciones donde necesitamos volver a colocar en nuestra mente y en nuestro corazón este texto, entre otros, recordarnos a nosotros mismos que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y tomar las decisiones y llenar nuestro corazón y todo nuestro ser con esta palabra, porque es palabra que proviene de Dios. Se está refiriendo a Él, está destacando lo que Él puede significar para mí en ese momento de lucha y de oposición y de adversidad. Así que este es un texto precioso que el apóstol Pablo compartió con los filipenses, con los cristianos en Filipos, en la iglesia en Filipos, en este sentido. Hay otra versión de este texto que está bueno porque siempre recordamos este, ¿verdad? Pero este otro es muy interesante y vamos a fijar nuestra atención en estos textos. Dice, a todo puedo hacerle frente porque soy muy valiente, ¿no? Dice, gracias a Cristo que me fortalece. Así que vea lo que dice, a todo puedo hacerle frente. Bueno, los seres humanos debemos hacerle frente a muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y circunstancias adversas, experiencias dolorosas, personas hirientes y a veces hasta ultrajantes, ¿no es cierto? Así que, igualmente por nuestra naturaleza humana, tenemos la tendencia a creer que somos más que suficientes para arreglarnos y valernos por nosotros mismos. Mismo, ¿no? Necesito la ayuda, yo con esto puedo, yo voy a saber. Pero la realidad indica, como todos los seres humanos también sabemos, que somos débiles y vulnerables para afrontar solos el peso de algunas situaciones. Es cierto, algunas cosas las podemos por nosotros mismos, pero quizás su experiencia haya sido o pudiera ser de que no vamos a poder con todo en la vida. ¿Qué hacer en esas circunstancias? El apóstol Pablo, quien escribe ese texto que acabamos de mencionar, lo vivió en carne propia en numerosas oportunidades en su vida, en sus relaciones y mientras cumplía el ministerio encomendado por Dios. Él también se vio expuesto a todo tipo de adversidades y sufrimientos. No es alguien que, digamos, se salvó de todas las cosas, la pasó fenómeno, de ninguna manera. Como todo ser humano fue expuesto a estas cosas y las tuvo que vivir y soportar y afrontar. Quizás haya sido por eso, por las experiencias que tuvo en la vida, por el aprendizaje que pudo recoger a través de estas experiencias negativas y dolorosas, es que él finalmente se dio cuenta de cuál era el principal y mejor recurso que él podría tener para afrontar estas situaciones y salir victorioso. Y es entonces cuando aprendió, y por eso colocó ese texto, él dijo, todo lo puedo, a todo le puedo hacer frente, pero dijo, en Cristo, porque Él me fortalece. Así que está dando cuenta y poniendo claridad a cuál también puede ser la respuesta, el recurso, nuestra búsqueda, a quién vamos a recurrir toda vez que comenzamos a pasar este tipo de experiencias, sin la necesidad de llegar al extremo, de decir, ya no doy más, estoy liquidado. No, antes de terminar siendo derrotado y abatido por las circunstancias o lo que fuere, antes ya está recurriendo a este Dios Todopoderoso que obviamente viene en nuestro auxilio. Quizás Pablo, sintiendo la impotencia personal, pero lejos de haber quedado derrotado, atrapado y abatido por todo lo que tuvo que sufrir, él halló esperanza en alguien que le proporcionó los recursos con los cuales él no contaba para poder vencer. Y esta es la realidad. Hay recursos que se nos acaban, que están limitados, que no son suficientes, que no alcanzan para afrontar algunas cosas en nuestra vida. Y otra vez, ¿qué hacemos en este sentido? Bueno, él está dando respuesta a esto. Él halló esperanza, él pasó por esa situación. Se sintió impotente, se desgastó, se le acabaron las fuerzas. Pero él dijo, pero el mensaje más importante. Todo lo puedo, hacerle frente a todo porque él me sostiene y me fortalece. Así que eso pudo afirmar también en su carta a los romanos, diciendo que podemos ser más que victoriosos sobre el peligro, la tribulación, la necesidad, el dolor, las cadenas del pecado y aún los ataques del enemigo. A todo le puedo hacer frente, a todo le puedo hacer frente, a todos le puedo hacer frente. Si es que cuento con Cristo en mi vida, si es que le doy lugar en mi vida, si es que lo voy a reconocer y a darle oportunidad, claro que sí, si no seguiré como ser humano en la misma impotencia, seguramente voy a experimentar también la derrota, el abatimiento. Y Pablo compartió con nosotros esa esperanza. Dios la está compartiendo en esta mañana con todos nosotros, más allá de cuál sea la situación que estemos viviendo. Porque posiblemente, si no es en este momento, en algún otro momento, pudiéramos estar pasando por un tiempo tal, donde se levantan los problemas. Y esto es claro que no lo podemos manejar, esto no está bajo nuestro control. No hay un control remoto, un joystick que diga, ahora me voy a proponer y voy a programar algunas adversidades sobre mi vida. No es posible, como tampoco es posible lo otro. Ahora ya mismo hago que esto desaparezca. No existe eso. No podemos dominar ni controlar las situaciones y las experiencias a nuestro alrededor. Déjeme agregarle, tampoco podemos controlar ni debiéramos buscar controlar a las personas, sus comportamientos, así como a nosotros nos parece que debe ser. No lo podemos hacer. Y pasan las cosas, simplemente suceden. Entonces es bueno estar preparado y teniendo en cuenta este recurso tan valioso e imprescindible para poder afrontar esas experiencias y salir victoriosos. Por eso el título era, celebra victorioso, porque todo lo puedes en Cristo. Celebra victorioso, con gozo, con alegría, porque podés hacerle frente a todas las cosas, porque Dios es quien te está sosteniendo y fortaleciendo. Allí dice entonces, lo primero que aclara es todo, a todo. Todo lo puedo. No podemos manejar y controlar a aquellos que están a nuestro alrededor cuando no nos agradan o cuando nos son incómodos. No los elegimos ni a las personas ni a las circunstancias, al menos a muchas de ellas. Simplemente pasan. Pero lo que sí queda bajo nuestro control es la respuesta, la actitud y la reacción que vamos a asumir frente a ellos. Especialmente cuando nos desagradan o incluso cuando pudieran lastimarnos. El todo marca la total amplitud del alcance de la intervención poderosa de Dios. El rango de cosas que cubre su asistencia, la asistencia de Dios. Y es absoluto, dice todo. ¿Por qué todo? Porque Dios, quien me va a asistir, es todopoderoso. Por eso lo puede todo, por eso lo cubre todo, por eso él dice, puedo hacerle frente a todo. Y mire que Pablo las pasó, hambre, peligro, corrió su vida en muchas ocasiones, la cárcel, preso, latigazos, insultos, ¿quiere más? Ante el más profundo dolor, ante la herida más grave que pudiéramos haber recibido, ante la impotencia frente a algún hábito o pecado que todavía nos está esclavizando, ante la soledad de la que parece que no podemos escapar, ante la culpa y la vergüenza que nos pudiera carcomer interiormente, todavía podemos sanar, vencer y ser libres. Porque hay un Dios todopoderoso para quien nada es imposible. Si usted está dispuesto a contar con Dios, si usted está dispuesta a darle lugar a Dios en su vida, entonces usted va a poder afirmar lo mismo, de que todo lo va a poder, le va a poder hacer frente a todo, porque será ese Dios al quien usted está confiando que le va a fortalecer y llevar a la victoria. Nada queda fuera del alcance de su poder. Téngalo en cuenta, no importa la situación que haya pasado o esté pasando, no importa cuán grave usted la va a dimensionar o no, sea la más grave que a usted le parezca que un ser humano pudiera cargar en su vida, allí pudiera estar Dios para darle a usted victoria y libertad. Todo lo puedo. Claro, ahora puedo lo que antes por mí mismo no podía. Ahora logro lo que antes no podía lograr, contando solo con mis propios recursos. Y esto entonces se refiere a un poder sobrenatural. Es la capacidad humana, pero unida al poder de Dios. No es la autorización para hacer cualquier... Ahora todo lo puedo, ahora vas a ver a este cómo le doy. Ay, aquel otro que me hizo esta, yo le doy 4 veces más. No es autorización para hacer cualquier cosa, no es poder para el mal, para llevar a cabo una venganza, el maltrato, el golpe por golpe, el destruir o lastimar a otros como a lo mejor a nosotros nos quisieron hacer o nos hicieron. No es el puedo eso, no. Es poder para vencer, es poder para darme a mí la victoria. Para no caer abatido y derrotado por situaciones o actitudes hirientes de otras personas. Es ese poder para dominar e ir más allá de mis propias emociones o sentimientos, que claro, si yo les doy lugar porque son negativos, me van a llevar a hacer cosas erróneas, equivocadas. Allí está el poder, obrando en mí. Es poder para hacer el bien para mi propio bien. Haga el bien porque es para su propio bien. Ese es el poder de Dios. Pablo también le escribe a los corintios, ¿no es cierto? Y comparte con ellos también algo de toda esta reflexión. Y dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Así representa la condición humana, ¿no es cierto? Frágil, endeble. Y dice, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Interesante. Así que todo lo puedo, todo lo puedo. Bueno, esto es lo que proponen algunas filosofías o corrientes de pensamiento en esta época y en otras épocas también, ¿no es cierto? Dicen, no, es un control mental. Vos repetite, ponete en el espejo y decirte, todo lo puedo, y vas a ver cómo te llevas todo el mundo por delante. Después, no es esta metodología, no es esta estrategia. No es todo lo puedo yo. Está claro que está hablando de que hay la intervención de una fuente de poder sobrenatural, más allá de lo humano. ¿Qué todo lo puedo? Si ya me di cuenta que yo no lo puedo todo. Y entonces necesito de otra fuente de poder ajena a mí. Y gloria a Dios porque existe y es Dios mismo que desea hacer la obra en tu propia vida también. Por eso él agrega, todo lo puedo en Cristo, en Cristo. Y lo repite una y otra vez. Lo cual indica que no es suficiente basarnos solamente en nuestras propias fuerzas, capacidades e inteligencia. Está bueno esto, pero son limitadas y puede haber muchas experiencias en nuestra vida que nos sobrepasan y no es suficiente ni alcanzan los recursos que tenemos humanamente hablando. Así que necesitamos una fuente de poder y sabiduría que esté mucho más allá de nuestras posibilidades. Otra versión de este texto dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Y aquí se refiere claramente dónde está la fuente de poder, por lo cual yo puedo hacerle frente a todas las cosas y salir airoso. No nos confundamos, no dice, nunca más vas a pasar por ningún problemita, quédate tranquilo que para vos está todo solucionado. De ninguna manera. Dice, puedo hacerle frente a todas las circunstancias que se presenten, que no domino, que no puedo controlar, que sencillamente suceden en la vida, en las relaciones, en el trabajo, en el matrimonio. Pero puedo hacerle frente a todos, ¿por qué? Porque es Cristo el que me da el poder para hacerlo. Otra versión todavía dice, gracias a Cristo que me fortalece. Ese es Dios, ese es Cristo. Su asistencia y su obrar son imprescindibles para ayudarnos, para sanarnos de lo que ya pudiéramos haber sufrido y sostenernos durante el tiempo de lucha y de batalla. Así que es en Cristo y por Cristo que podemos llevar y sobrellevar victoriosamente toda situación o aún poder resolver la cuestión de alguna persona agresiva o hiriente. Sí, para usted también. Es en Cristo y por Cristo que usted pudiera hacerle frente a todo lo que tiene que enfrentar en este tiempo, que quizás le está causando dolor, angustia, soledad, depresión, desánimo, tristeza. Bueno, todo eso lo puede usted hacer frente victoriosamente si es que va a querer contar con Cristo, porque Él le va a asistir, claro que sí. Así que cuando Pablo afirma esto, que todo lo podemos en Cristo, esto es el reconocimiento de quién es en última instancia la persona que permite ser victorioso ante la adversidad. Y es Cristo el Señor. Claro, Él nos ama profundamente, Él le ama profundamente. Y Él desea su bien, Él quiere su bien, Él quiere verlo en libertad, Él quiere verte en victoria. Él quiere verte vencedor, vencedora, no abatido y derrotado. Él quiere estar en tu vida. Él quiere intervenir en tu vida para hacer esto. De nuevo, no es en los demás, no es en las circunstancias a mi alrededor, es en mí donde Él quiere y debe obrar, como vamos a ver en un instante. Pero bueno, este reconocimiento de que es en Cristo y por Cristo es lo que mueve la gratitud y la alabanza y la gloria a quien únicamente la merece, y es a Él. Así que allí va nuestro Señor, gracias por haber hecho esto en mí. Gracias por haberme sostenido, Señor. Gracias, alabo tu nombre. Y te doy toda la gloria por esto tremendo que hiciste en mí, lo cual me permitió hacer frente y salir victorioso y victoriosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿a quién se está refiriendo? A sí mismo. Dice, Dios obró en aquel que me molestaba, qué sé yo, y cayó un rayo del cielo y lo partió en cuatro, lo quemó todo, quedó chamuscado. No. Es en mí, en primer lugar, donde va a tener que intervenir. Así que esto que me fortalece está dando cuenta de lo que Dios va a hacer en uno mismo, que acude, recurre, busca, abre su corazón a Dios, le da oportunidad a Él y entonces Él interviene efectivamente a nuestro favor. No se refiere a los demás, no se refiere a las circunstancias. Dios obra en mí, en nosotros. Y el resultado de esa acción divina sobre la persona es cambiándonos, es transformándonos, es ministrándonos, es sanándonos, es fortaleciéndonos, es sosteniéndonos, es confortando nuestro corazón, es como dándonos nuevo ánimo, esperanza y un nuevo horizonte. Él nos guía, Él nos lleva, Él está. Implícitamente, entonces, hay aquí un permiso que las personas le debe dar a Dios para que Él pueda obrar y bendecirme. Los resultados del obrar del Espíritu de Dios no se podrán experimentar a menos que haya este permiso y esta disposición. Todo eso Dios lo puede hacer y mucho más, siempre y cuando yo le dé permiso a Él y digo, Señor, llévalo a cabo en mi vida. Te necesito, es verdad, yo no doy más, ya no puedo más, no sé qué hacer ni a dónde recurrir, pero yo te abro mi corazón, hacelo también en mí. Quiero tener esa experiencia, quiero tener fortaleza que no tengo para poder hacer frente a todo lo que tenga por delante y salir victorioso. De otra manera nunca se va a experimentar el obrar de Dios en uno mismo. Pero a la vez, no se trata de una acción pasiva, es decir, me quedo cruzado de brazos y ya está, sino de una disposición para hacer todo aquello que Dios te indique, porque es para tu bien. Si tengo que dejar esto, no, porque esto, viste, a mí me encanta, este me da placer y después de comer o cuando... No, entonces no. Seguí intentando por vos mismo, dirá Dios, pero si no lo vas a hacer a mi manera, no va a haber resultados diferentes. Y todo lo que Dios nos indica, nos pide, es para nuestro bien. Y junto con eso está la ayuda de Dios. Ahora vamos a ver brevemente algunos ejemplos. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, dice otra versión, ¿verdad? Así que cada persona buscará y aceptará la intervención divina o simplemente la rechazará, no la tendrá en cuenta. Claramente, de lo uno o de lo otro van a depender los resultados y la condición en la que quedemos para avanzar o no en la vida. Está claro, aquel que busca y permite a Dios obrar, por supuesto que va a abrir su horizonte y su camino y va a poder emerger de allí. Y el que le rechaza y no lo quiere considerar, pues es una opción. Pero entonces no va a tener la misma experiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice otra versión todavía, tengo fuerzas para todo. ¡Wow! Eso no es la experiencia humana, ¿no? No es la experiencia en general de las personas que pueden decir, tengo fuerzas para todo. Algunos lo pueden expresar, no, tengo fuerzas, yo la puedo. Y hasta que algo pasa que demuestra todo lo contrario. Pero acá está diciendo, tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder. Y otra vez pone en Dios ese recurso sobrenatural, ajeno a nosotros e infinito. ¿A qué podemos en Cristo que obra en nosotros? Por ejemplo, podemos poder responder y vencer con el bien al mal. Con la ayuda de Dios, Él me da fuerzas para no reaccionar dando dos trompadas a aquel que ya me dio una, sino respondiendo y venciendo con el bien al mal, aún el mal que me han causado a mí. ¿Qué otras cosas puedo en Cristo que me fortalece? Puedo guardar mi santidad venciendo las tentaciones con que el mundo me bombardea. Y claro que las fuerzas humanas no alcanzan para poder resistir las tentaciones al pecado. Y si vamos a considerar solo los recursos humanos, vamos a caer frecuentemente en el pecado porque no vamos a poder resistir y vencer las tentaciones. Necesitamos la ayuda, la asistencia del poder de Dios para vencer esas tentaciones. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Pero allí está disponible. Así que también podríamos decir, todo lo puedo, aún vencer las tentaciones, porque Cristo me fortalece. Puedo vivir en fe y en esperanza, aunque las circunstancias sean oscuras e inciertas. Que sea, no, pará, pero yo confío en mi Dios. La verdad no veo nada para ningún lado, pero yo confío en mi Dios, Él es fiel. ¿Puedo eso? Puedo elegir perdonar en vez de quedar atrapado en el enojo y la ira. Ah, no, pero no sabe lo que me hicieron, esto es imposible, no he perdonado nunca en mi vida. Claro, desde el punto de vista humano está correcto el análisis, pero me estoy olvidando de la fuente de poder que me va a permitir a mí soltarme de la situación y de las personas que me ofendieron, perdonando y mirando para adelante a lo que Dios tiene para mí. ¿Puedo hacerlo? Humanamente hablando, quizás no. Pero allí está el recurso de Dios. Puedo dejar también de vivir para agradar a todos los demás y solamente vivir para agradar a Dios. ¿Y cuánta gente hay que termina respondiendo a esto, no es cierto? Y se relaciona y se vincula con los demás desde este punto de vista, como queriendo agradar a todo el mundo, porque bueno, hay cuestiones de identidad, de estima personal que están en juego, de situaciones, experiencias dolorosas, tristes, tantas cosas que influyen. Y a veces los seres humanos terminan viviendo de esta manera, para agradar y caerle bien a todos los demás. Sabemos que existen este tipo de comportamientos. Y la persona quizás intenta y se esfuerza por ser ella misma o él mismo y no alcanza a hacerlo. Bueno, acá está el recurso. Dios tiene poder para obrar en ti. ¿Cómo? Sanar tus cuestiones, consolidar tu identidad, hacerte saber y levantarte sobre una estima personal sana y entonces poder vivir para agradarlo a Él y no para agradar a los demás. Ya no vas a tener necesidad del elogio, el reconocimiento, el aplauso de los demás, de ninguna manera. Claro, tampoco vas a vivir para pasarle por encima y pisar a todo el mundo. No, claro que no, al contrario. Pero estando seguro o segura de vos mismo y de vos misma, no tenés necesidad de aquello otro. También podés tener poder para elegir no vivir más en cadenas, en ataduras y en opresión demoníaca y ser libre. Ah, cuidado, porque muchas cosas en la vida de los seres humanos ocurren por acción de estos poderes de las tinieblas y de oscuridad, que a través de espíritus inmundos influyen e intervienen en la vida de las personas, sobre todo cuando éstas no han establecido un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Y allí estamos expuestos, lo sepamos o no, lo querramos reconocer o no, allí es, eso sucede y es una realidad. Lo mejor que pudieran hacer los seres humanos es no ignorar esta realidad y saber que sus vidas están expuestas a estas situaciones en ese ámbito de tinieblas y de oscuridad. Y muchas vidas terminan oprimidas, con ataduras y esclavizadas por algunas cuestiones que vienen de esa oscuridad y de esas tinieblas. Algunos porque recurren conscientemente. Ah, no, yo iba a consultar al adivino no sé cuánto, aquel que tira las cartas, el otro que las levanta cuando después la tiró el otro, no sé. Pero creemos que es todo un juego inofensivo, mientras eso pone la vida en serio riesgo. La vida, las relaciones, el matrimonio, la salud, el trabajo, todo queda en juego. Y esos espíritus inmundos no piden permiso ni perdonan. Van a llevar a cabo su obra de maldad, destruyendo la vida, los vínculos, etc. Ahora, ¿y cómo hago? Porque son mucho más poderosos que uno mismo. Ahí está Dios. El poder de Dios dice que vos le podés hacer frente a uno de esos poderes de las tinieblas, porque Él te da la fuerza y el poder. y su poder es más que suficiente, es infinito, hasta el punto que ya demostró que venció a todos los poderes de las tinieblas y de oscuridad y de maldad. Solo Él, no hay otro. Cuando yo recurro a Él, cuando usted recurre a Él, entonces aún esas cadenas se pueden romper. Puedo elegir la integridad y la honestidad y no caer en la mentira y el engaño. Todo lo puedo en Cristo. También mantener mi integridad y mi honestidad más allá de la situación que yo personalmente viva o lo que otros me puedan ofrecer. Puedo sanar las heridas del alma y no quedar atrapado en el dolor del pasado. No es necesario seguir viviendo con eso sobre los hombros, sobre el peso de la conciencia y con culpa, con vergüenza. Todo lo puedo en Él. Él me va a fortalecer, Él va a sanar esas heridas. Y ya no voy a quedar atrapado en el pasado. Ahora puedo abrir mis ojos hacia lo que viene por delante. Dios lo ha hecho. Gracias a Cristo, dice el texto. Puedo permitir también que el Espíritu Santo traiga paz y confort al corazón, en lugar de encerrarme en el dolor y en la aflicción. Y algunos pasan tanto tiempo con el dolor y la aflicción que terminan siendo amigos del dolor y de la aflicción y ya parece que no lo quieren abandonar más. Se abrazaron ahí y quieren vivir toda la vida con el dolor y la aflicción. ¿Cuándo es lo que yo debo dejar y abandonar? Porque me está destruyendo a mí. ¿Y cómo hacerlo? Dirán, ahí está Dios. Todo lo puedo en Él. Puedo hacerle frente también a eso. Porque Él lo lleva a cabo en mi vida. Todo lo puedo en Cristo. Puedo reflotar mi matrimonio que pudiera estar hundiéndose por las peleas y las discusiones. Sí, Dios también puede intervenir allí y preservar ese vínculo y sostenerlo y fortalecerlo para vivir todo lo que queda por delante con victoria y no ser abatidos ni derrotados por ninguna circunstancia. No hay que dar lugar a las peleas, a las discusiones, hay que resolverlas. Pero a veces se sostienen en el tiempo, se hacen más duras, la lucha es más intensa, parece haber más confrontación, no parece haber solución, nadie cede, nadie quiere dar el brazo a torcer, no hay acuerdos. No, y bueno, entonces sí, se va hundiendo el matrimonio también. Y después ya no me quedan opciones. Aún así, está este mensaje de esperanza, todo lo podés. También reflotar tu matrimonio porque Dios estará obrando allí para hacerlo. Por último, puedo vivir una vida victoriosa y plena, más allá de mis debilidades. Algunos andan por la vida como siempre en déficit, como si tuviéramos que vivir siempre como en miseria emocional, espiritual, física, económica. Dios dice que Él vino para darnos vida, pero una vida abundante, una vida de plenitud, no una vida de pequeñez, de hasta ahí nomás, de mediocridad, de ninguna manera. Si yo estoy viviendo ya en Cristo este tipo de vida, debiera reflexionar seriamente, porque la vida que Él me regaló es otra, es de otra condición y de otras características. Algo está pasando en mí, por lo cual yo no estoy experimentando esa plenitud, esa llenura, esa abundancia, esa victoria. Y quizás entonces es porque estoy atado a algunas cuestiones, es porque no sané todo emocionalmente, es porque estoy esclavizado a alguna cuestión hay. Pero a todo le podés hacer frente, aún cosas relacionadas con vos mismo o usted misma. Cuando Cristo esté obrando en usted, cuando el poder de Dios pueda alcanzar su vida, su corazón, todo su ser. Bueno, ya ves, puedo. Finalmente debemos decir todo lo puedo. Pero puedo hacerle frente a todo únicamente en Cristo, únicamente con Él, únicamente por el poder de Dios. Y todo lo podemos en ese poder que obra en nosotros para hacernos más que victoriosos frente a los problemas, la oposición y la adversidad. Y cuando así lo hacemos, cuando así lo decidimos, cuando así lo permitimos, entonces claro que finalmente celebramos victoriosos porque todo lo podemos en Cristo. celebramos con gratitud, celebramos con alabanza, celebramos dando toda la gloria a Dios. Después no la jugamos de que fuimos nosotros, viste, yo la superé. No. Eso es lo que nos pasa, esa es la experiencia de vida de los cristianos en general. Eso es lo que está a su alcance también, al alcance de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Yo no sé cómo está pasando tu vida, cuál es tu pasar en este tiempo. Pero Dios nos habló en esta mañana. En todo caso, para hacernos recordar. Y si no, quizás lo escuchaste por primera vez. Pero esta es la realidad. A todo le podés hacer frente. A todo le podés hacer frente. No hay cosa que pudiera derrotarte ni abatirte definitivamente. No hay cosa de la cual no te puedas liberar. No hay cosa de la cual no puedas superar. No por vos mismo, no con tus propios recursos, sino contando con el poder y la ayuda que Dios da. Así que nuestra decisión debe ir en este sentido. Si es que queremos ver libertad, si es que queremos recibir sanidad, si es que queremos nosotros sentirnos fortalecidos y confortados, si es que nosotros queremos que se arregle nuestro matrimonio para vivir el resto de nuestros días como corresponde, en otra condición, con otro ánimo. Si es que querés que esas cadenas de esclavitud a vicios o hábitos pecaminosos se rompan para siempre, nunca lo vas a poder lograr por vos mismo o vos misma. Pero es tu decisión. Todo lo podés si le vas a dar lugar a Cristo. Todo lo vas a poder si vas a poner tu vida en manos de este Dios. Y todo lo demás corre por Él, por cuenta de Él. Pero lo más precioso es que Él lo hace realidad en tu vida. Estarás dispuesto, dispuesta a confiar en este Dios y hacerlo también en esta mañana. Quiero pedirle a alguno de los líderes de la congregación que vengan aquí delante. Vamos a orar, vamos a terminar ya en esta mañana orando. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que lo haga. Que te haga libre, que te fortalezca, que te sane, que rompa esas cadenas. Que te devuelva el ánimo, que te ayude a mejorar tu matrimonio. A que traiga sanidad, a que cambie tus pensamientos. Él lo puede hacer todo. Vamos a pedir que Él lo haga en la vida de aquellos que lo quieran en esta mañana. Para tu propio bien, es para tu bendición. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.